Minuto a Minuto Noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos y bienvenidos. Esto es Minuto a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Hoy es viernes 29 de enero y aquí estamos, puntuales a nuestra cita para ofreceros toda la actualidad universitaria de la semana. Mi nombre es Isabel Pagador y durante los próximos minutos estaré acompañada de Rebeca Rodríguez y Manu Vázquez. Titulares y comenzamos. Titulares. El Ministerio de Educación propone a las universidades un nuevo modelo de financiación. Las empresas innovadoras de base tecnológica, más conocidas como spin-off, son la apuesta por parte de la Universidad de Extremadura para aumentar el espíritu emprendedor de nuestra región. La Universidad de Extremadura participa en un proyecto de inserción laboral para crear redes extremeñas europeas. Contra el insomnio, cerezas, es la conclusión a la que ha llegado una investigadora de la UEX. Tres meses es el plazo que el Tribunal Superior de Justicia da al Ayuntamiento de Badajoz para presentar el proyecto de derribo de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. El ministro de Educación Ángel Gabilondo y el secretario general de Universidades, Marius Rubiralta, han presentado un documento de reflexión sobre las políticas de financiación de las universidades españolas. Se pretende que las escuelas superiores de las diferentes comunidades autónomas acerquen posturas en materia de infraestructuras, becas e innovación antes de 2015. Tiene más datos nuestro compañero Manu Vázquez. El objetivo de este documento es el de alcanzar un acuerdo entre el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y las universidades para dar a estas últimas la autonomía y la estabilidad necesaria para ser el motor del cambio social y económico. Si las universidades mejoran sus políticas de financiación, podrán destinar más recursos a la modernización de sus infraestructuras, a la promoción de la excelencia académica y a la investigación. El documento de reflexión tiene como horizonte el año 2015, pero no se queda aquí. También propone actuaciones concretas antes de esa fecha. Un impulso a becas salario, becas de movilidad, mejoras en el espacio docente, más inversión en I+D. En definitiva, eliminar las diferencias entre las comunidades autónomas en materia de educación superior. Ya se lo adelantábamos en titulares, la Universidad de Extremadura lo tiene claro, apuesta de forma segura y lo hace en empresas innovadoras de base tecnológica. Esto renovará el espíritu emprendedor del capital humano que existe en nuestra región. De esto se ha hablado y de otras muchas cuestiones en el curso de creación de empresas innovadoras de base tecnológica celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz el pasado martes. Personal universitario, técnicos en investigaciones y alumnos han contado con toda la información necesaria para conocer de primera mano el proceso de constitución de una empresa de base tecnológica y las dificultades que se pueden encontrar en el camino, algo a lo que se le había prestado poca atención, como señala el vicerrector de investigación Juan Manuel Sánchez. La Universidad Española y en la de Extremadura ha prestado poca atención a la creación y al desarrollo de empresas de base tecnológica. Lo cierto es que a partir de la última década se está apoyando bastante la figura. En el caso de la Universidad de Extremadura, en estos momentos se van a poner en marcha una serie de programas que sirvan de un espaldarazo definitivo a la creación de empresas. Y como ejemplo del apoyo que la UEX está prestando en este tema, se van a poner en marcha una serie de programas que servirán de ayuda a la creación de empresas. Estos son, entre otros, el programa Quasi Empresas y el programa Spin Webs, cuyo objetivo primordial es apoyar al personal investigador, permitiendo además que tengan actividad en el parque científico y tecnológico. Además, el vicerrector de investigación adelantaba a los presentes que desde la UEX trabajarán hasta contar con 3 incubadoras de empresas de base tecnológica en Cáceres y en Badajoz. Todo esto ha sido en el acto de inauguración del curso al que asistían el rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, y el director del Parque Científico y Tecnológico, Antonio Verde. En definitiva, un curso que quiere fomentar la cultura emprendedora en el seno de la universidad, ya que es el futuro del sistema de I+D+I. La Asociación Extremeña de Cooperación Este Oeste pone en marcha una iniciativa que permitirá la inserción laboral de los jóvenes. Además, va a satisfacer la demanda del mercado laboral extremeño de expertos europeos y creará redes extremeñas y europeas. La Universidad de Extremadura participa en este proyecto junto a diferentes instituciones regionales. De esta manera, 10 jóvenes recién titulados podrán insertarse en la vida laboral de lunes a jueves en diferentes instituciones que tienen contacto diario con la Unión Europea. Los viernes cursarán en la Universidad de Extremadura el título de experto universitario en Europa. El programa se complementará con conferencias de personalidades de renombre con contrastada experiencia europea. Todo esto con una estancia de un mes en diferentes instituciones europeas y con la elaboración de un proyecto que tenga proyección internacional. Y un apunte, la Universidad de Extremadura ha participado durante esta semana en la cuarta Feria de Universidades UNITUR celebrada en Sevilla. Esta feria informará a los padres y alumnos de secundaria para la elección de estudios de grado. UNITUR permite que los alumnos de toda España conozcan la variedad de titulaciones de diferentes puntos geográficos. Por cierto, que el número de universidades y su oferta formativa es cada vez mayor. Durante este curso 2009-2010 se realizarán 21 ferias. El Departamento de Fisiología de la UEX ha desarrollado a partir de la cereza un nuevo producto nutracéutico con apariencia de zumo concentrado. Los beneficios que aporta esta bebida son numerosos, entre ellos combatir el insomnio. Tiene los detalles Rebeca Rodríguez. El conocido Valle del Jerte no solo nos ofrece unos paisajes maravillosos, ahora y gracias a sus magníficas cerezas nos ofrecerá un buen estado de ánimo y menos insomnio. Y es que la Universidad de Extremadura, junto con la agrupación de cooperativas de esta región, han registrado la patente de un producto a base de concentrado de cereza, el cual aporta un gran número de beneficios gracias al alto contenido en melatonina, triptófano y serotonina que posee este pequeño fruto. Según el proyecto, este compuesto a base de cereza tiene un efecto beneficioso doble. Por el día, ayuda a tener un buen estado de ánimo y por la noche fomenta el sueño y el descanso. Actualmente, se están probando sus resultados en individuos de diferentes edades tras la ingesta del mismo durante las diferentes comidas del día. La patente ya está registrada y, según la profesora Ana Beatriz Rodríguez, investigadora principal del proyecto, yo tengo esperanza que en un futuro no muy lejano, pues este producto pueda estar en el mercado para el uso y disfrute de todo aquel que tenga algún problema, pues referido con el insomnio o con el estado de ánimo o con las defensas inmunes, incluso con procesos antiinflamatorios. Además, se están llevando a cabo mejoras del producto, tales como su fecha de caducidad. Y continúa la polémica sobre el derribo del famoso cubo. El pasado 11 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emitía una resolución según la cual obliga al Ayuntamiento de Badajoz a presentar un proyecto de demolición en 3 meses. Ya hay plazos sobre la mesa y la universidad no se conforma con retrasarlo, quiere evitarlo. Por ello, los responsables de la UEX solicitan la nulidad de estas actuaciones mediante un escrito al Tribunal Superior. Se trata de una resolución que no es firme y frente a ella cabe recurso, cosa que han hecho desde el ayuntamiento, ya que consideran un plazo insuficiente. Los técnicos municipales se han reunido para dar los primeros pasos y calculan que necesitarán al menos 8 meses para hacer el proyecto. Esta ha sido toda la actualidad de la semana. Es el tiempo para la agenda de Marcos Casilda. Muy buenas tardes, Isabel. Es viernes 29 de enero y qué poquito queda para esos carnavales que tanto me gustan. Ya queda menos y mientras tanto yo sigo ofreciéndoos novedades para que paséis vuestro tiempo de ocio de lo más entretenidos. En esta ocasión nos vamos de concierto y es que la cantante Rosana visita nuestra región. Concretamente estará el 13 de marzo en el Teatro López de Ayala de Badajoz para presentar su último disco A las Buenas y a las Malas. El precio de las entradas es de 25 euros en butaca de patio y 20 en anfiteatro. Ya están a la venta las entradas y podéis adquirirlas a través de la página web del teatro www.teatro-ldeayala.es. Y atención, cinéfilos, vamos a hacer una prueba. Si yo os digo Mario Camus, todos sabréis indudablemente quién es. Efectivamente, uno de los cineastas más prestigiosos de nuestro país. ¿Por qué os digo esto? Pues sencillo, porque la Filmoteca de Extremadura convoca el primer taller de cine y literatura del 8 al 11 de marzo en la sede de la Filmoteca de Cáceres. ¿Cuánto cuesta? Pues eso es lo mejor de todo, porque es gratuito. Las plazas son limitadas a 10. Los que estéis interesados en participar, tenéis que mandar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo electrónico. Atención, filmoteca@juntaextremadura.net. Tenéis hasta el 19 de febrero para hacerlo. Para más información, puedes llamar al teléfono 927-00-5480. Repito, 927-00-5480. Seguro que te estás preguntando, ¿y qué ve este Marcos? Que no hace más que traerme propuestas para marzo. Tranquilo, porque te traigo una para mañana sábado. Porque si no tienes ningún plan, no te preocupes. Yo te traigo una alternativa. Mañana, en el Gran Teatro de Cáceres, se representa la obra En Casa en el Zoo, de Edward Albee, a las 8:30 de la tarde. Es un espectáculo que ha tenido una gran acogida y crítica en el pasado Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Badajoz. Narra el encuentro en el Central Park de Nueva York de dos personajes de personalidades opuestas, un ejecutivo de clase media y un joven inadaptado con un comportamiento inquietante. Y volvemos a algo todavía más actual. Un último apunte. Hoy en Badajoz, la Orquesta de Extremadura ofrece un concierto en familia en el Palacio de Congresos Manuel Rojas. Y mañana lo harán también en Mérida, en el Palacio de Congresos de Exposiciones. Desde luego no te podrás quejar, ¿eh, Isabel? Pedazo de agenda que te traigo todas las semanas. Y no me enrollo más, que te dejo que despidas el informativo. Hasta el próximo viernes. Adiós. Muchas gracias, Marcos. Tú sabes que nunca te enrollas y que es un placer escucharte con ese pedazo de agenda, como tú dices. Se termina nuestro tiempo, una semana más. Volvemos el próximo viernes, ¿dónde? Pues aquí en Onda Campus, cómo no. Que tengas buen fin de semana. Adiós. Minuto a minuto. Onda Campus.